A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Neo Tango está cumpliendo 16 años en la sintonía de esta radio universitaria. Domingo a domingo hemos venido entregando a ustedes nuevos y nuevos conjuntos y voces en el tango de hoy, en Buenos Aires y diferentes puntos cardinales del planeta. En este quehacer hemos venido dejando atrás destacados músicos argentinos de los últimos años que vale la pena retomar. Uno de ellos es el destacado pianista Leo Sujatovich, joven pianista de largos estudios en Argentina como en el extranjero, solicitado por nuestros auditores. Es este CD de Sujatovich dedicado a la obra de Manuel de Falla, El amor brujo. Parte como propuesta de una escena para el ballet de Julio Boca, propuesta musical titulada Tango Brujo, de una de sus pistas, Tango del Terror. Para esa obra musical, Leo Sujatovich contó con la participación de los siguientes músicos. En el violín, Damián Bolotín, Patricio Villarejos en el cello, bandoneón a cargo de Pablo Mainetti, guitarra Armando de la Vega, contrabajo Daniel Falasca, vibráfono Fabián Chioro Glavenit, percusión Pablo Laporta. Este CD con música de este ballet cuenta con las siguientes pistas: La vida breve, Pantomima, Danza del fuego, que escuchamos recientemente, Nana, Danza Ritual del Fuego, Danza del Terror, Aragonesa y Mazurca. Y siempre en la obra de Manuel de Falla, la siguiente pista con este tema, El Sombrero de Tres Picos. Leo Sujatovich ha destacado además como principal músico de rock, vinculado largo tiempo a Spinetta, alucido en la banda Spinetta Jade. Numerosos premios en el exterior por su música para largos metrajes, televisión y cine. creador junto al poeta Horacio Ferrer, la suite coral, dedicado a Manuel de Falla y Pablo Neruda. Otra de las agrupaciones de Leo es su trío de cámara de tango, junto al violín de Damián Bolotín y el cello de Patricio Villarejos. De dicho álbum, oigamos esta milonga candombe de Julián Plaza, Morena. Hay una larga lista de cantantes y músicos argentinos e internacionales con los cuales Sujatovich ha puesto el talento de su piano. Además, ha trabajado con casi todas las bandas de rock argentino. Como músico contemporáneo, no podía faltar en su repertorio los tangos de Piazzolla, como el siguiente título, Escualo. Thank you. Veamos ahora esta otra producción discográfica de Leo Sujatovich, donde pone el acompañamiento a la cantante argentina de tango y folclore, Katie Viqueira. Ella además es fonoaudióloga y directora del Centro de Artes Vocales, fundado el 2011. Acá seleccionamos esta pista de este CD que trae este tango del bandoneonista José Damés y letra de Sanguinetti, Nada. Thank you.